Estos son los titulares del viernes 1 de julio. Hong Kong conmemora el 25 aniversario de la entrega del territorio a China por parte del Reino Unido. El secretario general de la OTAN subraya la importancia de las decisiones adoptadas en la cumbre de Madrid. El secretario general de la ONU asistirá a la ceremonia por la paz que se celebrará el 6 de agosto en Hiroshima, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Hoy viernes se conmemora en Hong Kong el 25 aniversario de la entrega del territorio a China por parte del Reino Unido. El presidente chino Xi Jinping ha asistido a los actos para esta efeméride. El jueves Xi llegó a Hong Kong y se reunió con Carrie Lam, la jefa ejecutiva saliente del territorio, entre otras autoridades. Según citó la agencia estatal de noticias Xinhua, Xi elogió a Lam por esforzarse y contribuir a permitir que Hong Kong logre una importante transición del caos al orden. Estas declaraciones aparentemente aluden a los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno de Lam en Hong Kong, como las reformas electorales y la represión de las protestas masivas en favor de la democracia. Xi ha asistido el viernes a una ceremonia para celebrar el 25 aniversario de la entrega. También ha participado en la ceremonia de investidura del nuevo jefe ejecutivo John Lee Ka-chiu. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha subrayado la importancia de las decisiones que se adoptaron en la más reciente cumbre de la Alianza, que tuvo lugar mientras la invasión rusa a Ucrania sigue su curso. La cumbre de la OTAN en Madrid, la capital de España, terminó el jueves. El último día se abordó la forma en que una crisis alimentaria mundial, como consecuencia de la invasión, podría afectar a Oriente Próximo y África. Stoltenberg dijo a los periodistas tras la reunión que la OTAN se enfrenta a la situación más grave de seguridad en décadas y puso de relieve que los líderes en la cumbre tomaron decisiones para garantizar que la alianza siga preservando la paz, prevenga los conflictos y proteja a la gente y los valores de los países miembros. Stoltenberg añadió que los ministros de Exteriores de Suecia y Finlandia firmarán formalmente los protocolos de adhesión el martes para que ambos países puedan formar parte de la OTAN. La declaración emitida por los líderes en la cumbre dice que la OTAN reforzará significativamente sus capacidades de disuasión y defensa a largo plazo y que mejorará aún más su asociación con diversos países, incluido Japón. En la declaración se califica a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados y se afirma que China desafía los intereses, la seguridad y los valores de la OTAN. El gigante asiático reaccionó a esta declaración. El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, dijo en una rueda de prensa el jueves que esas palabras buscan avivar la confrontación y el antagonismo y recuerda mucho a la mentalidad y los prejuicios ideológicos de la Guerra Fría. El presidente indonesio, Joko Widodo, se ha reunido con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con la invasión de Ucrania como telón de fondo. Joko, que actualmente ostenta la presidencia del Grupo de los 20, tendría la intención de que esto contribuya al éxito del encuentro de la agrupación. La reunión tuvo lugar el jueves en Moscú, la capital rusa. El mandatario de Indonesia había sostenido conversaciones el día previo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev. En la ocasión, Joko volvió a invitar a Zelensky a la cumbre del G20. Se cree que Putin está tratando de reforzar su presencia a través del encuentro con el presidente del G20, entre cuyos miembros hay naciones que mantienen relaciones amistosas con Rusia, como China e India. Países occidentales están pidiendo que se excluya a Putin de la próxima cumbre del G20. Está programada para noviembre en la isla indonesia de Bali. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según ha sabido nuestra NHK, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asistirá a la ceremonia conmemorativa de la paz en la ciudad de Hiroshima, oeste de Japón el próximo 6 de agosto. Ese día se recuerda el bombardeo atómico que efectuó allí Estados Unidos en 1945. Fuentes cercanas indican que Guterres está trabajando en los detalles de su visita junto a funcionarios de la ciudad japonesa. Será la primera vez que presencie la ceremonia de Hiroshima. El titular de la ONU tenía la intención de asistir a la que se celebró en 2020, pero tuvo que cancelar sus planes debido a la pandemia de coronavirus. En 2018 participó en la ceremonia conmemorativa de Nagasaki, ciudad que sufrió la devastación de la bomba atómica 3 días después que Hiroshima. Han transcurrido 12 años desde que su predecesor en el cargo, Ban Ki-moon, pasara en 2010 a ser el primer secretario general de la ONU en asistir a la ceremonia de Hiroshima. Se cree que Guterres espera que con su visita a la ciudad le sirva de oportunidad para enviar al mundo un mensaje antinuclear firme en momentos en los que la invasión rusa de Ucrania aumenta el riesgo de una guerra atómica. El gobierno de Japón puso en marcha una nueva campaña el jueves para alentar a que haya más ciudadanos que soliciten las tarjetas de identidad conocidas como My Number. Quienes se registren para utilizar esas tarjetas para el seguro de salud pública recibirán puntos por valor de 7.500 yenes, cerca de $55. La misma cantidad se proporcionará a los que registren una cuenta bancaria con la tarjeta My Number para recibir diversos subsidios del gobierno en efectivo. En total, los titulares de las tarjetas My Number podrían recibir hasta unos $110 en concepto de incentivos con la nueva campaña. Esos puntos solo se podrán utilizar con sistemas de pago sin efectivo. Para recibir los puntos hay que solicitar la tarjeta antes del 30 de septiembre. El plazo límite para poder participar en la campaña de puntos es febrero de 2023. Las solicitudes pueden presentarse en línea desde un ordenador o un teléfono inteligente y también en las oficinas municipales y de correos. El Ministerio del Interior y de las Comunicaciones afirma que a fecha del martes se había emitido un total de 57.250.000 tarjetas My Number, cifra que abarca a cerca del 45% de la población. El gobierno espera que con la nueva campaña se emitan más. Y el gobierno metropolitano de Tokio informó el jueves de 3.621 nuevos casos de coronavirus. La cifra representa un incremento de 1.208 contagios respecto al mismo día de la semana anterior y supone una subida intersemanal por 13.º día consecutivo. Funcionarios de la capital japonesa también comunicaron el fallecimiento de 2 hombres, indicaron que el número de pacientes graves conectados a respiradores o a máquinas ECMO de soporte cardiopulmonar se situó en 3, 2 menos con respecto al miércoles. Los expertos encargados de evaluar la situación en Tokio relativa a la pandemia advirtieron que las infecciones están volviendo a aumentar. El mismo jueves elevaron un escalón el nivel de alerta al segundo más alto de una escala de 4 puntos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.